José, bueno, pues si tenéis estas poesías, hay título, si hay título lo veis, y así poco a poco, y... Sí, hay título. Esta se titula A Reagan. Dice, Ronald Reagan, el presidente en Oregón, fue cuatrero, gánster en el Gran Chicago, en Nevada pistolero. Él dice en la Casa Blanca que los neutrones son buenos, porque matan a la gente y no destruyen los pueblos. Tienes corazón de hiena, tienes el cerebro hueco, muerdes como los coyotes, como un reptil del desierto. El mundo te juzgará, embustero, sucio, cerdo, por asesino cobarde y actor de poco talento. La paloma de la paz lleva un mensaje cuatrero. No queremos los neutrones que contaminen su vuelo. Para que los pueblos del mundo condenen tu pensamiento y tu nombre quede escrito como un pistolero a sueldo. Firmado un compañero. Este se titula Un pensamiento. Un día de primavera que me asomé a la ventana, vi unas niñas con sus juegos y unos pájaros cantaban. Vi unas rosas del jardín y su perfume embriagaba, y álamos de una alameda que hasta el cielo se elevaban. Vi los obreros cansados cuando salen de la fábrica, después de haber realizado su agotada jornada. Vi soldados desfilar por el centro de la plaza, con sus fusiles al hombro y una canción entonaban. Vi un cura que iba rezando con una vieja sotana, iba detrás de una monja con una viuda enlutada. A dos perros reposando a la sombra de una estatua y unos rapaces vendiendo helados de limón y nata. De pronto me puse triste, recordando lo que pasa en este planeta Tierra por culpa de los que mandan. Yo no creo en gobernantes, ni creo en dioses ni en hadas. Creo en los pueblos que sufren y que justicia reclaman. Viendo a sus pueblos con hambre y con guerras provocadas, sin ver que llega la paz por casi todos deseada. Que se dejen de armamento y se dejen de venganzas y no derrochen fortunas que por otros han sido sudadas. Menos pobres, menos ricos, sin fronteras y sin razas. Que haya paz para los pueblos con amor, con esperanza. Y con este pensamiento me marché de la ventana, saludando a los gorriones que contra viento volaban. Hay otro. Ah, es mío. Sí, que es mío. Quejarse de vicio. Leo primero el de ellos y luego... Exacto. Esto salió publicado en Baleares, lo periodista, y después yo le contesto. Quejarse de vicio. Aunque no tengas dinero y aunque vivas en el paro, me parece un poco raro que te lamentes, obrero. Puedes a la luz del día hacer cualquier gamberrada y ofender a un policía sin que se entera nada. Y te puedes divorciar tantas veces como quieras. Y si eres listo y guaperas, con otras hembras ligar. Si ves tu mujer preñada y que no lo esté, te importe, se va al médico y aborte, y aquí no ha pasado nada. Y puede ser drogadicto, y puede ser navajero, y puede ser pionero, y hasta marica convicto. Si hoy estás mal liberado de lo que estuviste ayer, me parece exagerado que también quieras comer. Pida a mi madre. Dejarse de vicio. De Caetano Martín. Y tú que tienes dinero y vives mucho mejor, tu capital es mayor que el de un cristodero. Y puedes dar a la luz del día, quejarte con beneficios del trabajo que varía entre pena y sacrificio. Y divorciarte puedes, si pagas al Vaticano, como un buen cristiano, todas las veces que quieres. Y referente al aborto, tienes dinero suficiente y te burlas de la gente y a Londres es más corto. Con droga puedes negociar y con armas sobre todo, con los ricos codo a codo y a los obreros explotar. Y estás siempre liberado, para esto vas a misa, y tu dinero robado te lo llevas a tu hija, un obrero. Todas las verdades son verdades. Lo que pasa es que a veces hay que ir con cuidado cuando se escriben poesías o mensajes de no insultar a nadie. No se trata de insultar a nadie, sino de exponer las verdades. Pero en general estas poesías están muy bien. Ahora, vamos a ver si aquí aclaramos un poco esta idea que yo quería, ya hace días que llevo en mi mente, por ejemplo, el mismo José León, en donde hay un puntito hecho mío como una estrellita, al principio. Esto es un boletín de Krishnamurti que me enviaron desde Madrid. ¿Qué dice? Dice, hay también el propósito de atraer a jóvenes del país y de otros países del mundo para que se matriculen como estudiantes internos. Bueno, sí. Más adelante. En el 1984 se extendió para proveer instrucción secundaria a los graduados de la escuela elemental, a fin de que puedan seguir en el mismo ambiente educativo de los años anteriores. Esto es, perdón, es una escuela que se creó en Norteamérica, ya sabe, una serie de años, dirigida por Krishnamurti. Pero él, ¿qué dice referente a la escuela? Dice que la escuela se ha desarrollado entre una matrícula inicial y tal. En el año 84 se extendió para proveer instrucción secundaria a los graduados de la escuela elemental, a fin de que puedan seguir en el mismo ambiente educativo de los años anteriores. Hay también el propósito de atraer a jóvenes del país y de otros países del mundo para que se matriculen como estudiantes internos. ¿Qué más? Krishnamurti ha escrito lo siguiente sobre la escuela de Oak Grove en Robledan. En este mundo que es destructivo y degenerante, se está haciendo más y más necesario encontrar un sitio, un oasis donde uno pueda aprender a vivir de una manera total, sensata e inteligente. Muy bien. Seguramente es la escuela un lugar donde se puede aprender acerca de la totalidad, la integridad de la vida. Ahí. Bueno, aquí está en defensa de la escuela espiritual, porque hablamos de escuela espiritual, no escuela así humana, ¿no? Ahora mira, hay otro sitio también en la estrellita esta. Ahora, ¿qué dice? Si se me permite señalarlo, necesitamos ser reeducados, no por la escuela, el colegio o la universidad, que también condicionan el cerebro. Entonces, y por el trabajo de la oficina. Entonces, si condiciona el cerebro la escuela, porque él colaboró para fundar una en Norteamérica. Ahora mira estas flechitas que hay que habla de yoga. Sí. ¿Hacen alguna clase de ejercicio recorriendo el trote o circo? Bueno, ustedes cometen todo el problema de mantener sano el cuerpo. ¿Hacen alguna clase de ejercicio recorriendo el trote 5 o 6 millas? ¿O practican algún tipo de yoga y se vuelven fanáticos al respecto? Sí. En un tiempo en la India, yoga se enseñaba a muy, muy pocas personas. No era una ocupación lucrativa. Ahora se ha convertido en un gran negocio. Él mismo, Krishnamurti, que es de la India, él mismo reconoce que el yoga es un gran negocio. Reconoce, en todas las cosas que ya he leído de él, precisamente ahora, un día de estos, con un libro de María, que lo importante es uno mismo. En esto estamos de acuerdo. Pero lo que yo no puedo comprender es que este hombre, como tantos, que dicen verdades como catedrales, después se bajen tan abajo y hacen la vista gorda o colaboran de una forma muy descarada, según, con el gran negocio que se hace en el mundo sobre las cosas del espíritu, cosas tan sencillas. Jesús de Nazaret nos dice, por ejemplo, pues si vosotros siendo malos, y se refiere a una parábola, he dicho que el padre, si el hijo le pide comida, no le da una piedra, sino que le da comida, etc., etc. Pues, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de él. El Espíritu Santo, y claro, uno se queda un poco así, que porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que será necesario decir. Hay que ver que yo no puedo comprender, a través de los años que yo he ido conociendo sacerdotes, jesuitas, pastores protestantes, rabinos, caramba, pero sobre todo de la parte que llaman cristianismo. Por ejemplo, el mensaje de estos que ha hecho Miguel, ¿dónde está este que dice, empieza el versículo, que Pedro y Juan eran? No es este. Basta que leas el versículo de arriba, o sea, Pedro y Juan, sí. ¿La meditación o el verdadero cristianismo? Sí, verdadero cristianismo, a ver. Entonces, ya, entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y se les conocía que habían estado con Jesús. Ya es suficiente este versículo. Hay estas copias y podremos leerlas más. Pedro y Juan. La Iglesia Católica a este Pedro lo ha puesto encima de todos y ha hecho un papa. Bien. Dejemos ahora esto si es papa o no es papa. Pero hombres sin letras e ignorantes. Pero se les conocía que habían estado con Jesús. Y Jesús nos habla del Espíritu Santo, que es el Cristo, es el Espíritu, es Dios mismo, a través de la humanidad, a través de nosotros, a través de la vida misma. ¿Por qué, pues, tanto seminario, tanto estudio de una cosa tan sencilla? Hace unos días estábamos aquí hablando y los chicos, principalmente Ernesto, y también estaba Don y José, etc. Estábamos entrando en un terreno que me gustaría hoy aclarar un poco más para dar una idea así entre todos. En la Biblia, en el llamado Antiguo Testamento, hay aquel detalle tan importante y hay que ver, tan olvidado por los teólogos mismos de las religiones. Moisés oye la voz en el monte Sinaí y le dice, irás a los faraones, al faraón, a Egipto, que deje a salir mi pueblo, Israel. Sí, pero tú sabes que yo soy tardo de habla, era tartamudo, no sé. Y además de esto, me dirá el faraón, bueno, ¿quién entendía? Pues tú le dices, me envía el que es. Estos días he mirado en la traducción judía, y es una especie como de la palabra como Hegel, una cosa así, que es esto, el que es. Fijémonos bien con el detalle, es, no aquello de ha sido o será, es. Entonces encontramos a Job mismo, que nos dice, yo sé que mi Redentor vive. Claro, uno lee esto a simple vista y dice, ¿cómo? Muchos siglos antes, miles de años antes de Jesús de Nazaret, El profeta dice: yo sé que mi Redentor vive. No dice vendrá en una fecha. ¿Qué pasa aquí? Y sin embargo, los mismos sacerdotes judíos, judíos de Israel, esperaban al Mesías. Y el profeta, de una forma tan clara, dice: no, no, yo sé que mi Redentor vive. Después vienen los católicos y los protestantes y dicen que Jesús era el Redentor que vino a redimir a la humanidad. Y antes, yo sé que mi Redentor vive. El que es. Y Ernesto mismo el otro día me decía: pero ¿qué es el tiempo? El tiempo es esto, el que es. Sin embargo, tenemos el pasado y el futuro. Pero esto es muy relativo, es en nuestra vida. En este mundo es la vida en todos los mundos. Pero sin tener un punto de referencia, es el eterno es. Ahora. Y esto nos sirve de una forma, yo diría, para entender toda esa cosa que han ido montando a través de tantos años así, de religiones y sectas y grupos. Y ahora mismo he leído estos días de la prensa, porque la Nietzsche, después, no sé dónde, pero me parece que serán dos veces por la Nietzsche este verano, unos días de relajación, de meditación en unos centros determinados ahí en el campo. Todo esto está muy bien, muy bonito, pero todo esto a base de dinero. Y la cosa tan clara como está. El Eterno es ahora. Entonces, cuando yo el otro día hablaba de la meditación que presentaba en el templo de una flor, la playa, la montaña, podríamos acudir también a lo que a veces he dicho del chiste, cuando nos dicen un chiste y en aquel mismo momento nos reímos, y hay que ver de la forma que nos reímos y ajusto. Os dais cuenta, es el eterno es, el ahora, más claramente. Cuando arrinconamos, archivamos todo lo pasado y no vamos a buscar nada de lo futuro, simplemente en el presente, que es lo que tantas veces he dicho por aquí, empezar de cero. Entonces en este presente somos completamente felices. Ahora, cuando ya empezamos a retroceder un poco en lo pasado, o vamos a un poco a lo futuro, sí, que después ya puede haber, nos hay problemas. ¿Por qué? Fulano de tal me ha ofendido. Pero esto ya es pasado. Sí, pero yo le cantaré las 40. Me ha ofendido. O me debe dinero, o es una desgracia, se me murió mi padre, mi madre, mi hijo, mi esposa, entonces. Pero ya es pasado. ayuda esto y procura que esto pasado no sea un impedimento para vivir el presente. ¿Sí? Es que mañana tengo que ir a tal sitio. Es que el mes que viene tengo que pagar tanto. O pasará esto o lo otro. Me han citado porque tienen que hacer un juicio y a mí porque de esto o lo otro. Y esto es lo que desorienta a millones y millones de seres humanos. El pasado y el futuro. Si nos acostumbramos a vivir el presente, pues cuando Jesús dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, etc. El pan nuestro de cada día. Danos, Señor, el pan nuestro de cada día. ¿Cómo? El pan nuestro de cada día. Sí. No tiene que darme el pan de toda la vida, el bienestar de toda la vida. No, el pan nuestro de cada día. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si intentamos por un momento estar en reposo, tranquilos, como yo decía el otro día, la meditación, y pensamos simplemente en el presente, no hay nada que nos estorbe. Y hay que ver cómo se encuentra después nuestra mente. Ha hecho, como diría yo, un lugar muy amplio, ha separado, ha archivado, el mismo cerebro ha archivado lo pasado, lo futuro, y ahí parece que ha dejado un campo libre para lo presente. Y en este presente, después viene el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Incluso los hay de sociedades y qué sé yo, que dicen, se han atrevido a decir, es que este Espíritu Santo, este Dios, esta cosa eres tú mismo. Bien, bien, es lo mismo. Eres tú mismo, pero tú no eres la mente, eres tú. Nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y entonces es cuando empiezas a oír la voz del verdadero maestro que te guía. Pero, ¿qué pasa aquí? Es que basta que hagamos esto una vez al mes o una vez al año, ¿no? Después vemos Pablo que dice, orad sin cesar. La oración continua, orar sin cesar. ¿Qué es este orar sin cesar? El vivir siempre en este presente. Cuidado, que no hay que confundir las cosas y no caigamos en la tontería esta de Madagascar en sí de Mallorca, que de un efecto en Madagascar. Aquella señora que no quería trabajar y estaba en un balancín, ahí ya te arreglarás. ¿Qué? ¿No trabaja usted, señora? No, yo espero que Dios me mantenga. Pasaron los días, pasaron el tiempo y se murió de hambre, porque claro, no hacía nada, ni siquiera la comida, esperando que Dios lo mantendría. No, esto no es el eterno presente. Yo recuerdo que cuando trabajaba, y esto lo he dicho yo muchas veces, de que miraba, ¿cómo? Ya son las 12 del mediodía, o son las 6 de la tarde. Ahora ya son las 6. Los demás que trabajaban conmigo casi me pegaban. ¿Cómo? Si nosotros hace 4 horas que esperamos las 12, o las 6. Y tú dices que ya te has asombrado ya de... Y es porque, claro, ellos vivían el futuro. Ahora son las 10, las 10 solamente, hasta las 12, faltan 2 horas, y esto y lo otro. Y... Mientras que yo vivía el presente, trabajaba tranquilo en el presente, lo que estaba haciendo. Y cuando me daba cuenta, las 12, las 6. Esto es orar sin cesar. Un señor de Madrid que vivía en Palma, le cogió la guerra civil en Palma, tenía 2 tiendas de antigüedades en Madrid. Esto lo he dicho algunas veces, pero hoy también viene bien. Y me decía Martínez, soy Martín, y me decía Martínez, yo estoy desesperado. Entonces, él se había metido a la Cruz Roja de camillero, él estaba ahí también. Porque hay mis negocios en Madrid, con los rojos ahí. Y empezó a beber y no comía. Y se llamaba una cosa como Rieldes, o bueno, el apellido, Rieldes o Rieldes, una cosa así. Que era un señor alto, como Tomeu, pero delgado, muy delgadito. Sí, usted no come. Y tenía su esposa aquí, y su esposa me decía, ay, mi marido me matará de disgustos, no quiere comer, y bebe. ¿Por qué bebe usted? Hombre, para olvidar esto de las tiendas allí en Madrid, y quítese esto de la cabeza, caramba, viva tranquilo, no tiene vida allí. Pero no sirvieron de nada los sermones. Además, después a mí me metieron en un barco y me enviaron ya por Guadalajara, muy cerca de Madrid, que es la guerra. Cuando regresé, y el señor Rieldes, ya hace tiempo que falleció, cogió una anemia enorme, porque él era un tipo muy así, y claro, y no comiendo y bebiendo, pues. Vivía el pasado. Hombre, eran unas tiendas, era un dinero, era esto, era lo otro, pero este pasado lo mataba. ¿Y cuántas personas encontraríamos así? Que por vivir lo pasado o lo futuro, viven, bueno, mal viven, y después muchos se matan, se suicidan. Ahora, por ejemplo, este señor, Mateo de Arrumacha, tiene todo un pasado bastante revuelto, y pensará en el futuro, ¿qué harán, qué no harán de mí? Claro. ¿Por qué? Porque cuando estaba acumulando dinero, no se le ocurría pensar en el eterno presente del pan nuestro de cada día. Y pensaría, pan nuestro de cada día no. Millones y millones y millones para mi futuro. Para el futuro de mi familia, de mis hijos. Y entonces es cuando se estropea la cosa y no vivimos en y con Dios. Dios. Tantas veces que he repetido esto por aquí. Dios, café, café, no estos dioses muertos de las religiones. En esta poesía te dice este hombre que no cree en dioses. Yo estoy de acuerdo. Era ateo. Y era ateo. Estos dioses, ¿qué hacen estos dioses en nuestro mundo? Estropean la cosa, porque detrás de estos dioses que hay, organizaciones humanas aberrantes, inquisitoriales, hasta podríamos decir criminales. Dioses sanguinarios que a través de la historia de la humanidad han ido comiendo a la misma humanidad. Estoy en contra de estos dioses, pero este Dios universal que hace café, el amor mismo, la naturaleza, la vida, es el eterno hoy. Yo soy el que soy. Y cuidado, que si cogemos la Biblia, nos encontraremos con lo mismo de ahora. Veremos que después los sacerdotes de Israel, los mandamases de Israel, ya que el Dios sencillo, normal, de yo soy el que soy, hicieron su propio Dios. ¿Y qué pasó después cuando los judíos hicieron de aquel Dios universal su propio Dios? Empezaron ahí a sentirse nacionalistas, a atacar a otros pueblos, y ahí tenemos las guerras y versículos que cuando lo lees en la Biblia se ponen los pelos de punta. Ha dicho Jehová que entraréis en este pueblo y mataréis a todos los hombres y a los niños, salvaréis a las mujeres y os llevaréis el oro. Incluso hay en un sitio que dice, y en nombre de Jehová cogimos a los niños y los estrellamos contra las rocas. Ya no se puede llegar más lejos de la barbaridad. Pero tenía culpa Dios de esto. ¿Era Dios que mandaba esto? ¿Cuántas veces he dicho por aquí que mirando las monedas de tiempos de Franco, Francisco Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios? No decía por la muerte de más de un millón de españoles, por la sangre vertida de muchos inocentes. No, por la gracia de Dios. De este Dios yo no quiero saber nada. Nos vamos, pero al punto de antes. Me gustaría que cogierais la idea clara, sencilla, de lo que decíamos el otro día de la meditación. Cuando estás en vuestra casa, pensad en esto, en este eterno presente. Y hay que ver cómo cambia la cosa. Porque claro, si no nos entorpecemos lo pasado ni lo futuro, entonces estamos en aquel presente y incluso podemos decir, bueno, pues en este presente yo puedo hacer esto y lo otro. Incluso podemos hacer planes. Hay que ver, pero en el presente. Y el tiempo pasa. Han pasado unos segundos meditando. Han pasado unos minutos. Esto puede pasar una hora, dos. Y ha pasado un tiempo, pero que nosotros conservamos siempre en este presente. Y, Señor, ayúdame a comprender esto. Ayúdame en este presente. Y tú tienes que decirme lo que tengo que decir y lo que tengo que hacer en la vida. No los demás, sino tú. Te escucho. Y entonces, si no acudimos a este archivo de lo pasado, de lo futuro, y escuchamos, y no con la oreja, es el Espíritu que escucha, entonces viene lo que dice Jesús, el Espíritu Santo, y te guía. Te hace hablar. Parece mentira, un caso muy sencillo, pero ya nos da bastante idea de esto. Hemos oído discursos por la tele y a veces personales de hombres políticos, y ahora en el terreno político, y tienen que leer las cuartillas, como nuestro rey Carlos Antonio tiene que leer ahí. ¿Cómo se explica que individuos como Fidel Castro pueda pasarse 3, 4, 5 horas hablando sin ningún papel? ¿Y esto qué es en el plan humano? ¿Cuántas veces he dicho yo por aquí que yo podría estar hablando horas y horas, días enteros, o toda la vida si queréis? Lo que fallaría no sería yo, sería mi físico, lo que llaman la garganta, las cuerdas vocales y el cansancio físico. Todo esto sí que me impediría hablar continuamente. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible que pueda estar hablando, hablando de las cosas de Dios, del Espíritu, sin tener que acudir a cosas pasadas? Porque una vez me fijé en una reunión protestante, bueno, en una llamada función religiosa que viene a ser una misa protestante en Palma, y había un señor que predicaba, no era el pastor, era otro que a veces hacía las veces de pastor y tal, en el púlpito, la Biblia así, y unos papeles, y aquí una tabla que estaba así. Claro, los que estaban sentados estaban más abajo, no veían lo que había aquí. Y aquel señor leía unas cuartillas, después pudimos comprobar que leía unas cuartillas, y a uno de mi lado digo, fíjate lo que dice este señor. ¿No te suena esto del libro tal? Sí. Es que seguro que ha copiado las páginas punto por punto. Así cualquiera. Si voy y cojo el libro y le pongo la máquina, hermanos, esto y esto y esto. ¡Oh, que habla de bien! ¡Ay, qué oratoria! ¡Qué ideas! ¿Oh? El sacerdote, el pastor protestante, el rabino, porque hay que ver los rabinos cómo estudian. Castro, que ha estado en Israel, lo ha visto de cerca, unos señores que estudian ahí, llevan un traje oscuro, una levita larga y un pelo largo, ¿cómo entran en la Biblia y en hebreo? Y la gente decía, pero Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras, se maravillaban, pero desconocían que habían estado con Jesús. Cuando vosotros tengáis que hablar, dice Jesús, no os preocupéis, el Espíritu hablará por vosotros. Parece mentira una cosa que diremos tan clara, y que los teólogos católicos y protestantes hayan embrollado tanto, ensuciado y confundido a la gente. Porque, claro, nos encontramos, por ejemplo, en la India, cuando ahora con la visita de este señor de Roma, el jefe de los católicos, una vez un señor católico me dice, Cayetano, no digas el jefe, es su santidad. Bien, para usted será su santidad, para mí es el jefe de la Iglesia Católica. Sigamos con el jefe. Se fue a la India. A rezar, a llevar unas flores a la tumba de Gandhi, ¿cómo es esto? Que este señor, llamado el Papa Católico, para llegar a ser Papa, ha tenido que estudiar mucho. Gandhi, para llegar a ser Gandhi, solamente tuvo que hacer esto tan sencillo: dejar lo pasado, dejar lo futuro. Señor, maestro, ¿qué tengo que hacer? Porque yo tengo estudios de abogado, he venido de Londres y estoy en la India. ¿Qué tengo que hacer, maestro? Y después vemos a través de Gandhi lo que el maestro le enseñaba directamente, sin estudios espirituales. Ahí es la gran diferencia entre lo humano y lo espiritual. ¿Cuántas veces la gente queda confundida? Ya en el libro La religión al alcance de todos, de Ibarreta, hay unas frases que ya me llamaron la atención desde el principio, hace muchos años. Y es que Ibarreta dice del sacerdote así o asá, las clases de sacerdotes que hay, dice, y sobre todo este jesuita, que cuando habla, todo el mundo dice, ¡ah! ¡Oh! ¡Cuánto sabe! ¡Ah! Pero nadie lo entiende. La sabiduría humana en la religión, yo creo, y permitidme la frase, que esto ha sido una de las armas más poderosas para la explotación del ser humano. Con la excusa de Dios, engatusar, engañar, confundir al ser humano, cuando la cosa es tan sencilla. Dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y si no os volviereis como niños, no entraréis en el reino. Es el eterno presente. Dios, contigo. Y cuando tú escuchas a Dios, ¿qué pasa? Que Él te habla y te dice lo que tienes que hacer en la vida. Tus actos hablan. Cuando Juan dice que Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios, y Dios en él, es la eterna comunión, no esa comunión de las religiones, de hostias o si pan y vino y cosas, no. La eterna comunión con Dios, la armonía, el amor de Dios, hecho siempre presente en la vida del ser humano. Y después nos encontramos con que nos llevamos la sorpresa, que tantas veces he dicho por aquí, pero ¿cómo es esto? Pero si este es un ateo, este no cree en Dios, pero vive en amor, vive en Dios, y Dios vive en él. Recuerdo que había un sacerdote en Son Ferriol, Mallorca, Palma, en la barriada que hay, don Bartolomé de Son Ferriol, y era una buena persona, tanto que cuando entró la República lo querían hacer concejal del ayuntamiento con la República. Recuerdo que era un chico yo, que se contaban muchas cosas de él, pero un día un chico, bueno, ya un chico mayor que yo, tendría 20 y tantos años, don Bartolomé, que yo necesito ahora unas alpargatas porque yo no trabajo ahora y tal, y tener unas alpargatas ya era mucho. Bien. Vamos a ver aquí si puedo comprarte las alpargatas y tal. Sí, pero don Bartolomé, es que yo no voy a misa, yo no soy católico, yo... Y don Bartolomé le dice, ¿acaso yo te he pedido si vas a misa o no vas a misa? Que me cuenta también. ¿No me dices que necesitas las alpargatas? Pues venga las alpargatas. ¿Mm? Ahí ahí está un poco de este Dios verdadero. Y después me pasó un día a mí con Monseñor Pons. Bueno, Monseñor no. Se dice, hay otra frase mallorquina. Monseo, bueno. Un sacerdote que ha escrito, o escribió la historia de Mallorca, este ya murió este hombre, y vivía por la barriada de Santa Catalina. Un día me lo presentan también y en plena calle. Ah, sí, ya me han hablado de ti, Cayetano, si pones y van y... tienes que venir un día, hablaremos acá, si tal... Bueno, no tal, que... fui a su casa. Pero... que... No sé, porque yo si vengo a su casa y tal... que yo no comulgo con ruedas de ustedes, yo no... Además, he estado metido en muchas setas protestantes y... Y me dice, bueno, ¿y ahora qué me dices? ¿Y qué? Tú te vienes a casa y hablamos. Así de claro y así de sencillo. Dios es amor. El que vive el amor vive en Dios y Dios en él. Dios no es creyente o no creyente. Porque decimos, el que cree en Dios o el ateo. Es más, poniéndonos en el plan, yo diría más amplio, Dios es ateo. Ahora ya podéis ver cómo se pondrían los teólogos católicos y protestantes. Mira a este hombre de la forma quien dice a esta gente estas barbaridades, Dios es ateo. Sí. Porque Dios no se basa en creencias, sino en hechos. Dios no ha dicho, creo que esto será un sol, o creo que esto será un mundo, creo que esto será un ser humano. No. Esto es un mundo, y lo ha creado. Esto es un ser humano, y lo ha creado. Esto es una planta, venga ahí. No la creencia. Este dichoso, que diremos, punto básico de el eterno presente. Haced la prueba alguna vez en vuestra casa, este hecho de pensar en este momento. Y claro, pasa lo que ya os dije el otro día, de que la mente se va. Por aquí, por allá. No, aquí, no te muevas. A ver, sí, pero ahora estoy pensando en ayer, anteayer... No, otra vez allí, punto básico, presente. Entonces, a ver qué pasa aquí en este presente, estoy escuchando. Y hay que ver las ideas que vienen en el presente. Y lo bueno es que vienen ideas sanas, puras, originales. Claro, es el maestro, es el espíritu que dice aquí, hombre, es que esto me sirve para solucionar esto de ayer y a lo mejor lo de mañana. Ahí está la cosa. Podré solucionar lo de ayer y lo de mañana. ¿Cuántas veces oímos decir, vete y consúltalo con la almohada cuando te vayas a dormir? Y es porque, claro, te vas a dormir y dejas de pensar. Dice, bueno, ya veremos qué pasará. Arrinconas un poco aquello que te preocupaba, y cuántas veces a la mañana siguiente lo ves de otra manera y dices, bueno, y esto así va a ser. Es el eterno presente. El tiempo tiene que servirnos a nosotros. Las cosas del pasado o del futuro tienen que servirnos a nosotros. Pero si estas cosas pasadas y futuras es al revés, se sirven de yo, se sirven de ti, de nosotros, entonces no avanzamos ni un paso y estamos en la oscuridad. El eterno presente, que es Dios, es luz. Por eso vemos que Jesús dice: vosotros sois la luz del mundo. Pero la eterna luz, continuamente en este presente. A veces ha venido personas por allí, y sobre todo personas que hace años que me conocen y más o menos de mi edad, y me han dicho: caramba, Caetano, no lo entiendo. Tú envejeces, tu físico envejece, pero caramba, tú siempre eres el mismo. Y estas personas que me han dicho esto me causan pena, tristeza, porque son personas ya mayores, hombres y mujeres jubilados. Las penas pasadas y lo que vendrá después les corroe, les abate. Y es bastante difícil después decir a estas personas lo de Jesús, bastante difícil. Levántate, Lázaro, de la tumba y anda. Es muy difícil decir a estas personas que se levanten y que anden. Dejemos la parte milagrosa del muerto que sale del cementerio, dejemos esto, la enseñanza ahí. Lázaro, levántate, o tú, paralítico, deja las muletas, caramba, deja las muletas religiosas o políticas o sociales, deja las muletas y anda. Y claro, se han dado cuenta estas personas que me conocen hace años: caramba, es que tú siempre estás igual, siempre eres el mismo. A veces han dicho a mi esposa personas que hace tiempo, o años si queréis, que no me han visto, que a mi esposa, y a veces a mi hija, que aún sigue igual Cayetano, aún grita tanto, ¿sí? Y le sorprende. Sí, aún sigue igual, caramba con este hombre. El eterno presente. Claro, no puedo gritar mucho porque después Magdalena dice que no tengo que gritar, después lo dice a mi hermano me dice que no tengo que gritar, después la hija me dice que no tengo que gritar, pero yo grito, pero no me enfado. Lo malo es enfadarse. El eterno presente. Dios en vosotros. Café, café. Y Jesús dice: ¿y por qué os preocupáis? ¿Ya veis? Los lirios del campo no trabajan. Y hay que ver cómo los viste Dios de la hermosura. Los lirios, las flores, no trabajan. Cuidado, ¿eh? No caigamos otra vez con la tentación de aquella señora que ella no quería. Pero hay que ver la belleza de la naturaleza. ¿Por qué? ¿Por qué acudir a centros para relajarnos, para encontrarnos a nosotros mismos? ¿Por qué estos cursillos tan cargados de dinero, estos señores que se aprovechan de la ocasión? ¿Por qué todo esto? Si la cosa es tan sencilla, es tan sencilla. ¿Cuántas veces yo he visto mujeres y hombres, un hombre leyendo, o pescando, o pintando, o una mujer bordando, o cosiendo, y en aquel momento viven el presente. Y no hablemos de lo que pone una palabra de cemento o de yeso, o de lo que escribe la máquina en la oficina, lo que sea. En aquel momento es aquel momento, es el presente, aquel. Y ponen su atención a lo que hacen. ¿Qué pasa aquí? Y si no ponen atención a lo que hacen, ellos mismos después se enfadan. Claro, me ha salido mal porque yo estaba pensando en otras cosas y tal. Pero no, hay que pensar en esto que estoy haciendo ahora. Y claro, y se pone ahí a trabajar el individuo, hombres y mujeres, a ver, hay que ver hasta cuándo comemos. Y comemos, y si no pensamos en nada raro, en cosas pasadas, bueno, esta comida hay que ver y tal, ¿no? El diálogo que se hace con la comida, aunque sea solamente pensando. Tratad de vivir el eterno presente, el yo soy el que soy. Y va muy lejos esto, porque nosotros no somos sin él. Que es lo que tantas veces hemos dicho por allí, de si estoy aquí, si estamos aquí en este mundo, es porque alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. A este alguien o algo, llaméisla como queráis, pero Señor, Maestro, Padre, Padre, porque ya ha dicho Jesús y llamadle Padre, Padre nuestro. No hay ningún disparate llamar Padre al que me ha creado. Imaginemos estos cuadros que hay por allí, de poder hablar dirían, Padre Caetano, tú que me has creado. Sí, es una verdad, aunque sean copias algunas. Entonces, ¿qué pasa aquí? El eterno presente, Dios, ahora. Y veis que incluso cuando estáis en este presente, que tratáis de pensar en las cosas, pero presentes, así, aunque digo, hagáis cálculos, haría esto o haría lo otro, bien, pero dejémoslo pasado, porque ahora me estropea esto, no, presente, y si acaso mañana, pero cuidado. Y cuando estáis en este momento, ¿sabéis qué pasa? Incluso en lo físico, que esto lo realizo yo a través de toda mi vida, y mucho más ahora, con este reino. Esto, Señor, ahora. Porque tú me dices esto, yo puedo hacer esto, puedo escribir este mensaje, o puedo decir esto o lo otro, y esto es así, o es así. Y mientras estoy en este presente, el dolor físico se escapa. El dolor se calla. ¿Os dais cuenta de lo que os estoy diciendo? Pero millones de seres humanos sufren físicamente porque no saben vivir este presente. No tienen a Dios, el eterno presente. Y claro, ¡ay, mi pie! ¡Ay, mis manos! ¡Ay, esto! ¡Ay, lo otro! Y recuerdan lo de ayer y lo de esta mañana, y que será también mañana y pasado mañana, y no hay dolor en este presente, no hay dolor. Cálmate, cállate ahora, que estoy pensando. Tranquilo, archivado ahí, y queda archivado. Y es cuando puedes decir a otra persona, ¿crees tú que yo...? ¡Claro que sí! Pon en tu mano a ver qué y entonces desaparece el dolor del otro, porque yo quiero ayudarle y él se ayuda a sí mismo, y entre los dos se realiza el pequeño milagro, que no es milagro, una cosa tan natural. Ah, y me has dado alivio, ya no siento tanto dolor, o no siento dolor, porque te has puesto en el presente. Dios es ahora. Yo soy el que soy. ¿Cuántas veces he dicho que he observado a aquel hombre allí en el puerto, en las rocas, allí pescando, y a aquel hombre observando a ver si los peces pican, y aquel corzo pequeño encima del agua, va por dentro, y el hombre con la caña, un pescadito ahí, un pez pequeñito, grande, observando aquello que pasa en este momento por la mente de aquel hombre, ni lo pasado, ni lo futuro, simplemente en aquel momento, el pez. Y es feliz. Aquel hombre, cuando saca aquel, puede ser un pececito pequeño, cuando lo sacas, este se siente, yo diría, más feliz. Que estos individuos se van por el mundo allí cargado de millones. Porque ¿qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la tranquilidad del espíritu? Todo esto es Dios. Por lo tanto, ¿qué es la felicidad? Dios. Pero la gente se cree que tiene que ser feliz cada domingo cuando va a misa, católico o protestante. Y mucha gente cree que será feliz si tiene millones, o será feliz si su partido político domina, será feliz si giramos esta dictadura y ponemos un gobierno más amplio, más demócrata, seremos felices. ¡No! No, porque pones demasiado interés en el futuro y te quejas del pasado. ¡No! Procura ser feliz ahora con Dios, porque Dios es la eterna felicidad. Después puedes ayudar a otros a que se comprendan a sí mismos, a que acepten este Dios universal, y así poco a poco arreglamos el mundo, porque nos arreglamos a nosotros mismos. Pero si vamos quejándonos, como por ejemplo hoy he leído en la prensa que han llegado estos días los aviones tal, a la aviación española, aviones de América, y de una burrada de millones que se habrá gastado el gobierno mientras hay 3 millones de parados. Y pero tenemos que estar todo el día y la noche, porque después nos llevamos esas ideas a dormir, y es peor. ¿Tenemos que estar lamentándonos continuamente de esto? No, porque no adelantamos ni un paso. No hay que hacerles el juego, simplemente decirles, bueno, vosotros estáis ciegos, estáis equivocados, estáis en la oscuridad, no tenéis la luz de Dios, por mucha religión que tengáis y mucha cultura y mucho estudio, estáis en la oscuridad. Mientras tanto, yo procuro estar en este eterno presente que es Dios, y trataré de ayudaros, amigos, sea de una manera, sea de otra, escribiendo cartas o mensajes, o simplemente por la noche, maestro, alumbra a estos tipos que gobiernan el mundo, alúmbralos un poco, caramba, no ves que están ciegos, dales un poco de luz. Pero yo no voy a arrastrándome allí con aquella tristeza, aquella pena, aquella amargura, porque han comprado aviones o porque han ido a bombardear aquí o allá. Estoy en contra de todo esto, pero en el sentido claro, sencillo de la cosa, y comprendiendo que son hermanos nuestros, muy pequeñitos, muy atrasados. ¿No te dicen estos espíritus elementales? Ya puede tener todo el estudio que tengan estos señores. Si es que meditad esto, cuando tenéis un momento tranquilos en vuestra casa, de vamos a ver, sacaremos la prueba, lo que dice Caetano. A ver, dejemos ahora un poco lo pasado, dejemos el futuro, ahora en este eterno presente. ¿Qué pasa aquí? Ay, yo me canso porque ahora estoy pensando, no, retira. Sí, pero es que mañana... No, tampoco. A ver, venga, un esfuerzo. Tranquilos, esfuérzate un poco en el eterno presente. Y hay que ver, ¿eh? Hay que ver. Los que lo complican los centros de yoga y la cosa tan clara y tan sencilla como es, como te decía yo el otro día, sentados así de cualquier manera, de una forma cómoda, y el eterno presente. Y piensas, ahí, es como ahora observar yo un poco este cuadro, y diálogo yo con este cuadro, y claro, yo tenía que haber pintado esto así o así, porque me encuentro fallos, porque esto y aquello, sí, pero y esto ya es pasado. ¿Acaso voy a arreglar este cuadro? Porque lo encuentro aquí, unas faltas. Esto tendría que haberlo yo pintado así o así. Bueno, esto que me sirva de lección, pero no lo tengo que amargarme la vida. Ay, este cuadro, lo bien que podría haberlo pintado. Ay. Y así millones y millones de seres humanos van por la vida. Ay, lamentándose. Y los que es peor, drogándose. De dinero, de alcohol, de droga y de todo lo que sea. Y cuando no se puede más, ¿qué? Una cuerda, o se tiran debajo de un coche y si tienen una pistola, dos tiros y lamentándose. ¿Por qué? Porque viven el pasado, viven el futuro y no viven este eterno presente, que es Dios. Y Dios es pasado y futuro también, pero como que Dios no ha tenido principio, no puede tener fin. Y como que nosotros somos hechos espíritu, a imagen y semejanza suya, no tenemos principio ni fin. Es nuestro físico. Pero nosotros, ¿cuántas veces hemos dicho por aquí? Pensad por un momento vosotros mismos. No habéis envejecido ni un segundo, ni una milésima de segundo. El físico sí. Nosotros no. Somos el eterno presente. Somos eternamente jóvenes. Ahí. Y ahora terminar por ella, porque este reloj también nos dice algo. Y ahí tenemos otra vez lo que tantas veces también he dicho por aquí, la piedra filosofal de los alquimistas, que muchos se creen que era simplemente buscar hacer oro de plomo. Pero había muchos que buscaban la eterna juventud. Y la eterna juventud es Dios, es el eterno presente. Yo soy el que soy. Es que el físico va con el tiempo, envejece, ¿y qué? ¿Y qué? Todas las personas que ahora estáis aquí, que conducís, sabéis conducir coche, o tenéis coche, ¿y qué? Si el coche envejece, lo retiráis y compráis otro. Y ahí, con dos palabras claras, la reencarnación. ¿Y qué? Si envejece el físico, tendremos otro. Pero yo soy el eterno joven, porque soy Dios mismo. Vosotros sois Dios mismo. Y si no queréis, ya digo ya para terminar, si no queréis poner el nombre de Dios, poned otro nombre, pero por favor no pongáis el nombre de Albaricoque, como puso aquel chico una vez por aquí. Ahora, tenemos allí a este joven, que a veces va a casa de Gloria, y echa sermones y hablan. Seguro que ahora nos dirá que nos envía saludos y si tal y si cual, pero cuando este joven aquí, salustiano, se pone a discutir, también habla por los codos, ¿eh? ¿Qué? Simplemente diré, en principio, pues un saludo para todos. Yo estoy contentísimo de encontrarme aquí de nuevo entre todos nuestros amigos, que son unas bellísimas personas, supongo yo, porque creo que todos los que estamos aquí llevamos unas ideas muy claras. Creo que estamos tratando de encontrar a Dios, pero hay que buscarle, ya sabemos dónde. No somos viejos, porque según la misma Biblia, que a mí me enseña mucho ella, y es de donde he aprendido algo de ella, pero he sabido quitar toda la manipulación que hay y escoger lo que tiene de bueno, porque hay unos versículos que son muy espirituales, muchos, casi todos, casi cogeríamos toda la Biblia y casi toda la cogeríamos, sería toda espiritual, porque hay uno muy bonito que fue el que primero se me quedó a mí, que dice: el Dios que creó el cielo y la tierra no habita en santuarios construidos por la mano del hombre. Eso ya es maravilloso. Eso se me quedó muy bien, parece que está en hecho. Sin embargo, todas las religiones se han hecho, montar ahí iglesias y catedrales y conventos y monasterios, y han estropeado la idea básica de Dios. Dios no necesita templo. Luego después hay otro también que dice: vosotros sois excusa. La carne, la nada aprovecha. También hay un cuerpo que dice que no visitarás, o sea, no adorarás imagen alguna, las semejantes al cielo en la tierra. Hay otro que dice: cuando ores, enciérrate en tu cuarto y ora en secreto. Y Dios, que en el secreto te escucha, pues en secreto te premiará, te ayudará. Hay otro también que dice: ¿cómo se espera? Dice: donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Entonces, si todo eso lo meditamos todo un poco y lo estudiamos un poco, entonces nos daremos cuenta de que para qué tenemos que ir a la iglesia, para qué tenemos que ir a la sinagoga, para qué, todo eso sobra. Y eso está escrito en la Biblia y ahora ya no lo pueden borrar. Ahora, yo no sé, estos señores, porque yo no lo he discutido, la gente no lo ha discutido. Yo no sé qué nos dirían ahora si les preguntásemos estos versículos y lo hiciéramos comprender. Bueno, ¿y usted qué me dice de esto ahora? A ver, ¿cómo respondería? No sé qué reacción podrían sacar de ahí. Porque son unas cosas que están muchísimo claras. Un día, el encargado donde yo trabajaba me dice: ¿a ti qué te parece, Caimano, lo que estamos haciendo en el bar donde yo voy? Dice: hay un amigo nuestro del bar, que era una peña, era en otro momento una peña de Mallorca, a lo mejor se me queda la vida. Dice: está enfermo, amigo, claro, con su esposa y su hijo, están enfermos, pero sí, y lo que le dan de seguro es muy poco. Tiene unos hijos, hay pequeños. Dice: nosotros, cada semana, pues recogemos algo entre los amigos y lo damos, lo entregamos al dueño de un bar, y así él dice: bueno, no cualquiera, o yo mismo, y se lo traemos. ¿Qué te parece esto? Dice: porque ahí solamente discutimos de fútbol y a veces un poco de política, a escondidas, porque en el tiempo de Franco. Digo: ¿qué? ¿Esto? ¿Dónde están dos o tres congregados en mi nombre? ¿Ahí estoy? ¿Cómo te parece? Claro que sí. Sí, pero ese versículo lo adaptan ellos a que tienes que ir allí para reunirte a la iglesia. Porque Ese versículo yo se lo... Esto es como lo... como decía la venta, como... Y ya lo que dice la Biblia esto, y que ya donde se junte uno poco, ya está. Claro, eso se lo adapta. Más temprano, pero... Hay otro también que me gustó mucho, está precisamente en ese doctor, dice que cuando creó al hombre, Dios creó al hombre, no mató su madre, ¿no? Pues decir su madre, se va a cantar, pues se refiere a la idioma, a la hueso, porque si ya dice que la carne para la aprovecha, va a ser a su madre, se va a cantar, ya sabemos a lo que se refiere, al espíritu de Dios. Entonces dijo que lo puso en la naturaleza. Lo pone la Biblia también, en Hechos de los Apóstoles, me parece que es del 18, el versículo 18 del me igual, no, ay, no me recuerdo ahora, pero eso está ahí. Y lo dice, que lo puso para ver si a tientas, encontraba la divinidad. Y dice, aunque no está lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y somos. Luego entonces, ahí está ya claro. Si lo tenemos nosotros, nosotros somos templo de Dios. Nosotros somos el sacerdote de Dios. No necesitamos a ningún representante. Ya somos nosotros el representante de Dios. Lo tenemos dentro del corazón. Ahí está todo claro ya. Eso no se puede hacer, porque si no usted a misa, pues no le pone el plátano y... Pero eso está puesto ya. Y no lo pueden poner. Sí, pero que en ellos... Pero que sacarán otro, que lo habrán puesto a su manera, que te dirán que tienes que ir los domingos a misa o tal. Deja ellos. Pero eso es de lo que estábamos discutiendo, de a ver qué dirían ellos. Pues no se preocupe que ellos sacarían uno, es lo que decía la verdad, que... A ver, refrán a ¿cómo es? A que me ayuda, Dios me ayuda. Pero los varios que dicen, no por mucho más lugar, amanece más temprano. Que ellos siempre encontrarían a alguno que fuera. ¿Cómo te pongarían a aquel de que? ¿Cómo te pongarían a aquel de que? Porque lo pagan en el cielo y tal. Un momentito. Este es un mensaje que yo estoy un poco dando. Es precisamente de lo que estamos hablando. Dice, ser humano, ¿para qué piensa que fuiste creado? Todo ser humano debemos plantearnos esta pregunta, meditarla con mucha atención. Si tenemos en cuenta la creación del infinito universo, de la naturaleza y del mismo ser humano, nos daremos cuenta de que alguien o algo ha hecho posible nuestra creación, palabra que tú has dicho al mismo momento. ¿Y para qué todo esto? Sin lugar a dudas, observamos que esta creación no ha sido posible por un ser humano cualquiera. Nos damos cuenta que todo ello así ha debido ser obra de un ser sobrenatural, y que no puede ser otro que Dios, el Cristo. Nadie sería capaz de, por muchos adelantos científicos que se hiciesen, crear algo tan importante como el infinito universo, ya que el menor fallo supondría una verdadera catástrofe, al igual que en la naturaleza. Por lo tanto, si todo ello nos ha sido creado por nuestro Creador, el verdadero Dios, es natural que esta creación tenga unos valores tan importantes que a nosotros mismos nos toca redescubrir y analizar. Si nuestro Creador nos ha hecho a su imagen y semejanza, y nos puso en la naturaleza para ver si encontramos la divinidad, y a pesar de que no está lejos de cada uno, porque en él vivimos, nos movemos y somos, porque somos de su linaje, esto son palabras bíblicas, no son mías, Hechos 17, 24 al 28. Luego no tenemos otra alternativa que buscarle nuestro corazón. Fuera de aquí supone un verdadero error, el tratar de encontrarle más lejos de nuestro interior. El Espíritu de Dios habita en vosotros. Epístola a los Romanos 8, versículo 8, 9. Nosotros mismos somos templo de Dios, somos los representantes de Dios, somos el mismo Dios en potencia, y por lo tanto somos amor, porque como dice Juan, Dios es amor. 4, 7. Ahora bien, tenemos un cuerpo físico, tenemos una mente o cerebro en donde se fraguan todas las ideas, todos nuestros pensamientos, todas las apetencias de la carne de este físico, que cuando el ser humano no trata de buscar ese espíritu en su interior, no trata de avanzar, de desarrollar su espíritu, o sea, la chispa divina que Dios le puso, entonces este espíritu queda encerrado en la celda del corazón del ser humano, queda paralizado, no se puede desarrollar, y entran en funcionamiento las ideas mentales, apetencias carnales, el tratar de hacerse capitalista, el robar, el matar, gobernar, guerras, acaparar dinero a costa de lo que sea, lo que ellos llaman vivir la vida, disfrutando de banquetes, vicios, mujeres, corrupción, egoísmo, ambición, en una palabra, para no ser ni hacer nada. Como dijo Jesús, las palabras que yo os digo son verdad y espíritu. La carne para nada aprovecha. Por lo tanto, no os acomodéis al mundo presente. Transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios. Lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Epístola a los Romanos 12:2. Estos versículos nos aclaran, si los estudiamos perfectamente, las cosas, la limpieza general de ideas ajenas a nuestra creación, ser uno mismo, obrar por ser mismo, obrar por sí mismo. Y volviendo nuevamente a la Biblia, veremos que dice: el Dios que hizo la tierra no habita en santuarios construidos por mano del hombre. Cuando oréis, no lo hagáis delante de la gente. Enciérrate en tu cuarto y ora en secreto. No adorarás imagen alguna de la semejanza del cielo en la tierra. No acumuléis tesoros en la tierra. En fin, que si meditamos con mucha atención todo esto, empezaremos a comprender el motivo de nuestra creación. Empezaremos a caminar, a avanzar, a vivir la vida, la verdadera vida, a descubrir a nuestro Creador en nuestra religión propia, en nuestro corazón. Y a medida que vayamos avanzando y nuestro espíritu evolucionando, sentiremos las hermosas experiencias que Cristo, el verdadero Dios con el que vivimos en perfecta armonía, y comprenderemos que el ser humano ha sido creado, al igual que los niños, para asistir a la divina escuela espiritual, con el propósito de no suspender ninguna asignatura, para sacar de este corto paso por la vida como mínimo un escaso aprobado, con el solo cuito objeto y exclusivo de no repetir curso, que tan lamentable sería para todos, a no ser que lo hiciésemos como un profesor o maestro. Nuble, 17 de junio del 86. Bueno, eso es exactamente lo que dice Cayeta. Es aquello de que nosotros vivimos aquí, que en Japón, que en todas partes. La verdad. No, yo lo que me quiero referir es que esto está sacado de la Biblia. Son experiencias mías que yo saco de la Biblia. Son unas cosas que yo, ellos las manipulan y las ponen de forma que quieren. Pero que cuando una persona ya está un poquitín adelantada en esto, ya está un poco más penetrada en el espíritu, ya por mucha paja que le pongan, se encuentra grande. De la forma que sea, busca el grano de trigo. Y la paja la tira. Y esto es un libro de eso, de lo que están muy manipulados y está. Bueno, pues cada religión o secta tiene el suyo. Se podría decir lo siguiente. Sobre todo de llamar un nuevo testamento, de las doctrinas de la Biblia. Si leemos el Nuevo Testamento, la gente lea el Nuevo Testamento sin ideas preconcebidas de católicos, protestantes, testigos de Jehová, de nadie. Simplemente así, leerlo por uno mismo. Entonces podemos estar seguros que este Nuevo Testamento leído en China, en Rusia, en Japón, en Palma, en Madrid, en cualquier parte del mundo, si el hombre o la mujer que estudia el Nuevo Testamento no está influenciado por ninguna organización, ¡qué maravilla! Todos dirán lo mismo, porque claro, buscarán la parte buena, dirán la paja, la porquería, y se quedarán con la cosa sencilla, clara, que coincidirá entre dos. Sin embargo, si están aquellas personas influenciadas, ya haremos los resultados. Y mormones, y bautistas, y pentecostales, y católicos, y protestantes, y testigos de Jehová, y adventistas, y bueno, miles y miles de sectas por el mundo que se basan en las doctrinas de Jesús. Y no se entiende. ¿Por qué? Porque van a lo pasado, van a lo futuro, a sus intereses, y no van a este discurso presente que es, a ver, ¿qué dice Jesús? Y si no tenemos ideas de nadie, dice, Jesús dice esto, cogeremos un papel, escribiremos y todos llegaremos a estas conclusiones, todos, sin conocernos. ¿Sí? Porque la verdad es una, no falla, pero no, vienen después los mandamases de las religiones y de los partidos políticos, de las sociedades esotéricas y todo esto, y estropean a la gente. Quisiera yo ver al Papa ahora si viniera Jesús. ¿La? Quisiera yo ver al Papa como iba a coger a Jesús. Volverían a crucificarlo, bueno, lo crucificaría, pero volverían a darle. No conviene, por tanto. Pero ¿cómo se explica? Iría a favor de Rusia, de los comunistas. ¿Cómo se explica a favor de ellos que hay un terror que lo tienen en las manos? ¿Cómo se explica que yo envió un mensaje a los jefes religiosos al Vaticano ahí. Y me contestan, esto no se puede dar por la radio Vaticana. No damos estas cosas por la radio Vaticana. Claro. Por allí será, si el gobierno de aquí, si el gobierno de allá, si los intereses de aquí, si los de los derechos, pero que vamos a dar un mensaje de Odisea de Mallorca que habla en nombre de los pobres, que habla en nombre de la paz, y es una vana. No interesa, esto no, este hombre no conoce nuestros negocios. Ellos se creen que no son los negocios. Vea cómo son sus negocios. ¿Juan, eh? ¿Y tú no eras más allá porque a los mares, eh? Sí, fue a tornar. Ah. ¿Tú conocías a tu padre en casa? Sí, claro. ¿Con este joven es el padre de casa? A ver, ya, ven, ¿sí? Ya. ¿Hay unos? Protesto. Protesta, protesta, protesta. Protesto, protesto. Nada más. Sí, protesto. Tú has dicho que todos los padres te llamarán papá a ti. Y hay uno que no, ¿a qué dice papá? ¿Vos? Pero me, ese me llamaría Giro. Y acá de mano, la sabré por papá. ¿Qué? Bien, según Miguel, que ha hecho milagros, ¿verdad? Eso te quiero decir, Miguel, que ha hecho milagros. Ha traído conmigo. Estoy descansando, ya lo no. Pero cuando... cuando veas la cosa, cuando tú quieres, te llevas dos. Y ahora se me ocurre. No. No. No, bueno. Cuidado. Que aquí hay las cartas, ¿eh? No sé si ahora para todos. ¿Y las epístolas? Las cartas de la prensa. Coge una nueva. Esta misma. A ver, ve. ¿Qué dice? La iglesia corre con ven, escucha esto, un momento. Por favor, publique esta carta, se la agradeceremos mucho los obreros y muchos hombres. Se ha publicado estos días que los obispos lamentan la publicación anticipada del texto sobre el aborto. Y dicen que la más dramática expresión del egoísmo humano, de la injusticia estructural y de la insolidaridad social. Los pobres no tendrían derecho a nacer. Nosotros los pobres, la iglesia de Cristo pobre, también lamentamos que se digan tantas tonterías por parte de la iglesia de los ricos. Nosotros los obreros, los pobres del mundo, estamos siempre a favor de la vida, desde que se nace hasta que se muere. Nadie puede disponer de la vida de los seres humanos. Pero con esta carta pedimos a los jefes de la iglesia de los ricos que si tratan de defendernos, que lo hagan de forma total y no a medias, ya que el servicio militar mismo, al ser obligatorio, ya es preparación para el verdadero y gran aborto. Las guerras, golpes de estado, etc. Ya que unos pocos seres humanos disponen de la vida de miles y hasta millones de otros seres humanos. ¿Para qué pues tanto defender la vida de los pobres antes de nacer, si una vez nacido se dispone de ellos como esclavos, mano de obra barata, explotación, hambre, guerra, etc.? Si nosotros estamos a favor de la vida que Dios nos da y que nadie puede disponer de ella, la iglesia pobre os saluda, obispos de los ricos, y pide a Dios que... Es una... como una... Escúchame, te quiero quitarte un señal, ¡mi hija, ya no! ¡Basta de leer! ¡Basta de leer! No sé si habrá suficiente, pero si acaso por pareja donde va el lunes. Nosotros dos, la pareja donde va el lunes. Más parejas que tenemos. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,